de los 90 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. Una canción de George Michael en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7 Freedom. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un día 4 de abril, pero del año 1968, el activista de derechos civiles Martin Luther King muere tras recibir un disparo en el balcón de un hotel de la ciudad de Memphis, en Estados Unidos. Esa misma noche, luego de haber escuchado la noticia sobre la muerte del líder, los músicos Jimi Hendrix, B.B. King y Ted Nugent se reúnen en el club The New Generation de Nueva York para una sesión de folk y rock. Casi a la misma hora, el cantante James Brown aparece en la televisión para pedir calma tras el asesinato del reverendo Martin Luther King Jr. La vida de Martin Luther King ha inspirado varias canciones, entre las que se cuenta Pride in the Name of Love de la agrupación U2. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Oh, Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Mike is on. Joe cracked the dawn. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Esto es Estrellas de Medianoche a través de emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Fecha como esta, 4 de abril de 2020, lugar número 5, permaneciendo estable, Circles de Post Malone. La canción número 4, Heartless, un tema que ascendía del puesto número 16 con The Weeknd. Las 5 canciones más importantes en Billboard en 2020, 4 de abril, lugar número 3, Don't Start Now de Dua Lipa. La canción número 2. El tema anteriormente se ubicaba en el puesto número 1 con Roddy Ricch, The Box. Y a partir del día 4 de abril del año 2020, es decir, hace 4 años, Blinding Lights de The Weeknd llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. La canción había sido estrenada el 29 de noviembre de 2019 como segundo lanzamiento del cuarto álbum de The Weeknd, After Hours. Blinding Lights estableció varios récords, como el haberse convertido en el tema en permanecer más semanas dentro de los 5 primeros lugares en el top 5 de Billboard, con un total de 43 semanas superando otras canciones como Closer de The Chainsmokers y Halsey, como Shape of You de Ed Sheeran y como Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars, además de haber permanecido por más de un año, un total de 57 semanas en alguna casilla de entre las 10 canciones más importantes, es decir, 57 semanas permaneció en el top 10. Además, Blinding Lights se convirtió en la canción con más semanas en el listado Hot 100 con un total de 90 semanas. Maybe I'm going through a drought. You don't need on. I said, pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. I'm En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 4 de abril de 2007. Una pareja sueca entra en conflicto con las autoridades luego de intentar colocarle a su bebé el nombre de Metallica. Michael y Carolina Tomaro llegaron a la corte para discutir por qué ellos no podían llamar a su hija con el nombre que lleva la agrupación Metallica. Las autoridades del Departamento de Impuestos alegaban que el nombre del bebé de 6 meses era inapropiado. Bajo las leyes suecas, ambos nombres y apellidos necesitan tener la aprobación de las autoridades. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Thank you. Now the world is gone. de los 90 en Estrellas de Medianoche. Whitney Houston, is not right, but it's okay. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 4 de abril de 2022, hace solo 2 años. Jack Harlow hace un adelanto de su canción First Class en TikTok con un fragmento de 8 segundos 4 días antes de su lanzamiento oficial. Se difunde rápidamente en la plataforma y ayuda a que la canción debute en el primer puesto, estableciendo un nuevo paradigma